un saludo desde Cuba. Esto es un Bache Podcast especial. Si se dan cuenta, cambiamos un poco la escenografía, cambiamos un poco la estructura en la que vamos a hacer las cosas. Deberíamos dejarla. Vamos a tratar de dejarla así. Porque estoy en mi puesto de trabajo. O sea, básicamente estoy en mi puesto de trabajo. Yo estoy en mi... Pero no puedo dejar de... No puedo empezar este podcast sin decir que se extraña y mucho a Josuán. Josuán, te queremos. No estás aquí hoy porque razones objetivas y subjetivas, la pandemia, la madre de los tomates, Migdalia, ando el berro, que si no hay almuerzo, que si no sé qué, tú no almuerzas, pero igual se generó un estrés que no pudo ser. Además de un estrés de te que queremos. Vamos a hablar ahora. Brother, mira, te queremos por la vida. Te quiero porque tú eres la persona con la que doy pedal para volver. Audio, así. Mira cómo está el audio. ¿Cómo? Así que nada, compadre, en serio, de verdad que te extrañamos muchísimo. Esta emisión no va a ser como las demás, en la que hay efectos especiales, en la que hay una mil de cosas, porque faltas tú, que eres la parte de postproducción aquí súper genial. No te preocupes, viernes que viene estás aquí. Hacer, mira, Alan está estrenando el iconito de Alan, que es de la gente que se lo suscribió. Así mismo es, Alan. Estrenando iconito ahí, mola. De hecho, creo que tenemos un chat que es nada más. No queremos segregar. Aquí que la gente infle con su iconito de miembro, pero ya, tampoco. Mira, dice Alan que se nos escucha con los oídos, pero bien, este pagó 1.99 y se está creyendo cosas. Este quiere romperle las piernas. Entonces, caballero, a ver, lo primero del lobby este que hacemos todos los viernes con respecto a Bache Cubano. Hay una desagradable noticia que todavía, compadre. No, seré qué desastre. Estoy a votarlo. Hay una desagradable noticia que tenemos que dar. Y es por eso que el icono de esta transmisión es un emoji llorando. Y el título de la transmisión es que nos metieron en la guerra. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que hace 3 días que nos tenía que pagar la mensualidad la gente de Google. Y hace 3 días que no nos quieren pagar. Nos tienen retenido el cobro de la monetización del canal de YouTube de agosto completo, de finales de julio, de agosto completo y de lo que va de septiembre. Todo ese dinero que lo digo a Ceres. Ya nos lo retuvieron, ya no lo vamos a ver posiblemente. Vale. Lo digo con total sinceridad, desde finales de julio, todo agosto y principios de septiembre, la cuenta de Google AdSense generó un equivalente a... una pila de cajas de cerveza. Y nos los tienen congelados. Nosotros estamos apelando, estamos dando el berro porque la legalidad de esa cuenta es 100% legal. Pero dicen ellos que no, que nosotros somos o menores de edad o estamos exportando con el enemigo. La ley de exportación. Violando con el enemigo. O estás loca. La otra vez que habías enviado documentación falsa, que no es verdad que enviamos documentación real. Entonces, nada, estamos en el litigio de mi dinero. Y eso está. Así sí. Que todo lo que se generó a finales de julio, todo agosto y todo septiembre está en el limbo, incluyendo las membresías de la gente, incluyendo los superchats, todos esos pagos, todo eso está en el limbo. Yo no lo espero. Yo ya estoy en las gestiones para hacer una nueva cuenta de Google AdSense que sea oficial, que sea administrada por una persona totalmente real y para el carajo. Y todo esto fue una experiencia amarga en la vida. Dice Camilo Nova que el audio se oye bajito. Entonces vamos a celebrarlo con una... Hay gente que se pone brava porque nosotros bebemos en las directas. Yo no bebo en las directas. Cada vez que ando con la taza lo que tengo es café, pero hoy... voy a tomarme una cerveza porque el nivel de estrés que tenemos y el nivel de saturación de malas noticias que tenemos es demasiado. Así que no puedo transmitirles otra cosa que no sea alegría y felicidad, porque ese es el objetivo de cualquier canal de entretenimiento. Y alegría y felicidad. Ya nos metieron el aqueo, estamos ahora mismo con 0 ganancias, pero ya vamos a salir de esa y vamos a resolver. Eso es lo de menos. Mira, dice Alan. Paz y armonía. Dice Alan, hacer el Google se pone de piedra. De piedra, no, bro. Y esto es que le sigue a la piedra de tijera y de papel también, ¿entiendes? Lo más lindo del caso es que me pagaron 2 veces. Sí, ellos me pagaron la primera vez, que fue el video que hice con lo de las cajas de cerveza. Me pagaron por segunda vez, todo lindo. Y ahora, cuando me tienen que pagar por tercera vez, es que formaron todo el lío ese. No entendí. Mira, dice Jorge Jordan. ¿Qué es eso, Eri? Mentira, no lo creo. Créetelo, brother. Créetelo. Nada, es el costo. Ya aquí no es meterme en política, pero sí es meterme en las realidades de la vida. El cubano pasa un trabajo para todo. Brother, el teléfono es claro. Que es una locura, es una locura. El cubano no escampa en las malas noticias y lo negativo para el cubano. Por todas partes, por los de aquí, por los de allá. Entonces uno se cansa, uno empieza a berrearse, pero nada. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hacer un podcast muy agradable, muy chulo, muy contento, muy alegre. Noticias así en el ecosistema no tecnológico que quieras aportar. Noticias en el ecosistema no tecnológico. Además de... Estoy viendo dos series. O sea, esto no tiene nada que ver con tecnología. Estoy viendo dos series que quiero recomendar las dos. Una es Lovecraft Country, que ya te dije que la vieras. Ajá. Que está brutal. Es, imagínate tú, Estados Unidos en los 60, plena guerra de Corea. Ajá. El personaje principal es un afroamericano, afrodescendiente, y es el universo de Lovecraft prometido en la vida de ese tipo y todo el racismo del sur de Chicago. La serie está brutal. Y la otra es una de ciencia ficción que se llama Criado por Lobos. Muy buena también, es de Ridley Scott. Yo estoy... Bueno, nada, vamos a la parte de los saludos. Saludos para... Camilo. Cristo Cuba. Saludos para la gente... No, espera. Por orden. Cristo Cuba, un saludo para ti. Se llama con No se pierde una, mijo. No se pierde una. Un saludo para ti, brother. Y éxitos en tu proyecto, éxitos en tu canal. Para adelante. Tenemos que saludar a Penguin Games. Salúdame, Eri, desde Granma, porfa. Saludo para ti, manito. Un saludo para Alan's Point, que es miembro del canal y se pierde una. No es porque seas miembro, es que te toca el saludo, porque sí. Josuán, que mira, nos está viendo. Josuán, no, te queremos, Eri. De veras que sí. Te queremos y te extrañamos. Creo que lo extrañamos más de lo que lo queremos. Por ahí anda la cosa. Yo extraño tener aquí en producción haciendo una pinche. Lo extrañamos más de lo que lo queremos. Es lo que quise decir. Eso suena feo. Queremos que estés aquí. Vamos a hacer que queremos que estés aquí. Suena feo. Entonces, nada, señores, esa es la cuestión. Estamos un poquito tristes con eso. Sandy Wilfredo, que lo saludemos. Salúdate, hermanito. Saludo para todo el mundo, la verdad. Ha sido una semana bastante dinámica. Como programadores desarrollamos el proyecto de Birremesa, que ha sonado. Ha sonado. Había un tema de los bombayes. Yo sueno más que tú. O sea, voy a cantarlo porque no me la hago. Este tipo no es fácil. Y nada, ha sonado el proyecto de Birremesa. En cualquier momento salimos por... Por donde tú sabes. Por el vidrio. Espérate, mira. Mai mandó saludos. Saludos, Mai. Este chat es de hombre. Dice que Sergei Pedecao. Nada, caballeros. Saludos a todos los cubanos donde quiera que estén. Incluso, hermano, a ver, hay que decirlo. Saludos a todos los fans del canal. Ya no puedo dejar de saludar solamente a los cubanos, sino a todos los que nos ven. Nos están viendo desde Ecuador, desde Venezuela, desde Chile, desde Perú. Quiero cogerme el mercado de República Dominicana, pero está muy duro porque está Marciano ahí. Marciano. No, Marciano tiene un monopolio. Opa Rigetti. Opa Rigetti. Y nada, un saludo para Marciano. Cumplió año el otro día. Tiene hecha la invitación de venir a Cuba hace rato. Probablemente duerma aquí en este sofá. No, que pido. Mi contrato dice que el único compromiso soy yo. Estamos en eso, estamos en las coordinaciones, ahora mismo es por gusto, pero estamos en las coordinaciones. Van a ver a Marciano y a Eri juntos, lo van a ver, ¿sí? Hype, fula, pero lo van a ver. Dice Pancracio TV que me pele. Tú primero, brother. Pancracio está en el chucho el día entero, es así. Bueno, nada, noticias tecnológicas de esta semana. Hay dos que no podemos dejar de mencionar, hay dos tallas que sucedieron, una un día y otra al día siguiente. Sí, vamos a hacerlo al revés, vamos a hablar primero de la última y después de la primera. Porque hay un tema de importancia, o sea, una es un poco importante por un nichito y la otra es por un nicho más gordo. O sea, la otra es para el nicho de los que nos gusta darle a Apple con el cinto. Exactamente, ya lo estás echabando, pero bueno. Pero con el cinto no, mira, con las dos manos, con una chancleta madre. So, primera noticia, PlayStation 5 contra la Xbox Series X. No. Voy a poner el link en el canal. Ajá. Tienen el link en el chat. El link es de nuestro canal de nuestro blog. Efectivamente. El artículo en que estamos hablando fue escrito por nuestro compa Alejandro Morgado hace dos días. Muy bien, sí. Alejandro está escribiendo súper bien. El día que los escritores, tú no estás leyendo mucho el chat de escritores porque tenemos una pelea. Sí, lo leo lo que es. A ver, los escritores últimamente están en un temita de esto que dicen, no, tú tiraste este artículo y te quedó duro, pero mira esto. ¡Ah! sea, están entre ellos mismos compitiendo y eso yo ando enamorado. Eso Camilo, bueno, nuestro editor en jefe, sí, el gran cajuna de los editores, también los tiene con la soga contigo, los tiene pasando cursos y todo eso. Joshua, Western Union se va. Nada, como único Western Union apaga a Avis Remesa es que paguen en dólares. Es como único. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro video después. Sí, sí, no, tranquilo con eso. Entonces, so, PlayStation 5 contra Xbox. Déjame en los comentarios del live qué te parecieron las dos presentaciones, qué te parece el precio, qué te parece con cuál te compran. Ahora tú vas por la calle caminando y te encuentras una billetera. Te la encontraste y no tenía carnet de identidad para devolverla, porque hay que ser honesto, honrado y responsable, que te lo enseñaron desde la primaria. Te encuentras una billetera con $600 y tú dices, nah, me acabo de encontrar esto, ¿qué me compraré? ¿Vas para arriba de la PlayStation 5 o vas para arriba de la Xbox Series X? No te alcanza el dinero para comprarte las dos, déjate de trampa. Déjalo en los comentarios ahí para leerlo un poco y reírnos un poco de eso. Bueno, vamos con especificaciones crudas, puras y duras, uh-huh, ¿vale? Xbox Series X, ¿verdad? 12 teraflops. ¡Ah! PlayStation 5, 10.28. Tampoco es que eso sea un los factor. Los teraflops influyen, pero no... Espérate. Vas a ver por qué te digo influyen, pero no tanto. No obstante, tampoco ambos equipos prometen 4K a 60 frames o 120 frames. Cuando lo vea, lo creo. También Xbox, estuve viendo ese tiempo una entrevista en que decían que iba a ser audio volumétrico, no sé qué cosa. Que es, tuviste ray tracing, que es una fuente de luz, sí, te tiran lo mismo, pero calculando cómo rebota todo el audio en el espacio. Con los objetos, claro. Con los objetos, para que te llegue. Que eso es una tarea. Porque eso te metes en el canal con los audífonos, o sea, pero lo veo cuando lo crea lo... Luis López Domínguez, hacer con 6 patas, compro una pila de tubo de jabón, de tubo de queso gold. Válido el comentario. Se agradece. Una cerveza para ese hombre. Bueno, vamos a seguir. Almacenamiento. La máquina afeitar, hacer la máquina afeitar, imagínate tú. Es complicado. Mira, espérate, vamos a ir al almacenamiento de las consolas. Ambos vas con disco estado sólido, al fin se demoraron. Vale, no, es que el SSD es la... No, es que están, las que están actuales son discos de... Wii, rígido de... Wii. De laptop. No, discos rígidos, sí, de laptop. Sí, ¿discos rígidos? Sí, no, pero no sé si es 2.5 o 3.5. No, es 2.5, a ver, creo que es 2.5. Creo que nunca he visto uno. Entonces, vale, dice que la Sony hasta 5.5 GB por segundo de escritura y lectura, y la Xbox Series X la mitad, 2.4. Mira, disculpa que te interrumpa. Todo el mundo se va para los números. Cuando tú estás hablando de números, ajá, tú me vas a comparar a los números que te da Geekbench en iOS y los números que te da Geekbench en Android. No los puedes comparar. Una discusión ayer bestial entre Geek Cubano y el otro Geek Cubano, una bronca en Twitter. Vale. Porque no puedes comparar el que te da los números que te da un sistema contra los números que te da otro sistema. Espérate, una cosa. A ver, si lo puedes comparar de la siguiente forma. Tú sacas el disco y haces lectura y escritura secuencial a disco y mides en máximo. Ellos están usando discos duros distintos. Distintos proveedores de disco duro y distintas marcas. Eso no tiene nada que ver. Mira, el software que está corriendo por detrás incluso puede requerir... Las dos corren, o sea, irónicamente las dos corren lo mismo. Las dos corren FreeBSD. O sea, PS4, el sistema operativo de los PlayStation, de PlayStation, ¿no? FreeBSD, pero sí, una versión de ellos de FreeBSD, eso es Linux. Y Xbox creo que también corre con una versión de Red Hat. O sea, un Red Hat muy... No me muera. Al final Apple tiene por debajo una distro de Linux también. Y Android tiene por debajo una distro de Linux. Y hasta Microsoft en cualquier momento se monta con una distro de Linux. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Microsoft, de hecho, le da platonga a la gente de Debian. Por lo tanto, yo digo que los números no tienen nada que ver. Ahí lo que va a ser fundamental es los títulos. A ver, en exclusivo hay una cosa que es una realidad. En exclusivo, Sony coge a Microsoft y le da en la cara. Ya. O sea, le da en la cara que le revienta la vida, le rompe las rodillas. Pero Microsoft, que son unos cabroncitos, ajá, salieron con lo siguiente. Xbox Series X, que es la tocha. Ajá. $4.99. Ajá. Pagable. O sea, $4.99. Para lo que vas a jugar con eso, es mucho menos que una PC. Es el precio que está por ahí, el precio de tope de gama en las consolas. Xbox consola. Series S, que es la versión Slim o Light. Sí. $2.99. Ok. Ok, entonces viene Sony, y Sony ya los precios son un poco más complicados. Porque tienes por un lado PlayStation 5, que tiene el lector de CD, que son $4.99. El mismo que la Xbox, tocha. Y en PlayStation, la versión digital, $3.99. Ok, 100 fulitas más. 100 fulitas más. ¿Qué pasa? Yo me iría por la Xbox por un solo motivo. Aparte del precio. Olvídate del precio. Supongo que el precio no es un problema. El mando de Sony es una porquería. O sea, ergonómicamente, bueno. ¿Tú juegas con un mando Xbox? Hay uno ahí, sí, sí. Sí, que no sé dónde sea, están frente. A ver, es una cuestión de criticar. Yo lo veo cómodo. ¿El de Xbox? Papá, el de Xbox para mí es un sueño. Yo no he usado el de Xbox últimamente. No te puedo dar una postura, una reflexión acerca de... Fran, el socio mío tiene... O sea, Fran tuvo mucho tiempo, el socio mío, un Play 4. Sí. Y para jugar en la PC, porque él es super pro gamer, 2 FPS, sí. Y me hacen perder en acura, sí. Tiene un mando de Xbox. Y yo pude usar... O sea, yo pude usar el mismo juego. Mando de Play... Mando de Xbox, mando de Play, o sea, mando de Play en la Play y mando de Xbox en la PC. Y brother, el mando de Xbox para mí es el día y la noche, men. Yo puedo jugar, o sea, yo puedo sentirme porque el de la Play, este dedo yo lo tengo acostumbrado a tenerlo recto. Bueno, yo te voy a ser sincero, yo nunca he tenido una PlayStation. Yo tuve la Xbox 360, me encantó. Creo que después de la Xbox, de vender la Xbox, si la vendí, compré un Wii para jugar con el chama ping pong y todo eso. Me encantó también. Y nunca, nunca, nunca he tenido una PlayStation. Sin embargo, el marketing y los títulos de este año con respecto a la PlayStation, en mi cerebro, sí, en mi cerebro son, lograron que yo dijera, hay que comprarse una PlayStation 5, pero ya. Sí, sí. O sea, lo lograron, estoy loco por comprármela. Igual. Y sin embargo, no tengo esa misma sensación con la Xbox. El otro día estaba viendo un tweet aquí, hablando de la Play. ¿Tú has visto los ventiladores que son verticales de base desde el piso? Los que son sí, una torre. Sí. Dice el tipo, PlayStation 5 extra large. tiene bastante buen el flujo de aire. Sí, no. Sí, claro. Pero claro, es claro, que claro. Tenía la misma, o sea, tenía la misma forma y lo, o sea, no sé si es que el tipo lo pintó, pero tenía hasta los detallitos esto en azul. Madre mía. Bueno, yo te digo, yo cuando pueda, cuando abran vuelo, cuando exista la posibilidad. Vos para arriba de una Xbox. De hecho, yo creo que hay un tweet mío por ahí diciendo que en el 2022 vamos a sortear una PlayStation 5 sí o sí. Búsquenlo. ¿2022? Hay un tweet mío de hace como 4 o 5 meses que dice que yo en el 2022 voy a sortear una PlayStation 5. ¿Y lo adelantamos, No, no lo podemos adelantar. No hay manera de adelantarlo. Y mucho menos con el comienzo que ha tenido este video, no hay manera de adelantar eso. Pero sí lo vamos a hacer. En el 2022, tengo hasta el 31 de diciembre de 2022 para sortear una PlayStation 5. Lo voy a hacer. La más tocha. Lo voy a hacer en el 2022. Si las cosas siguen como van, estamos pegados a los 100K de suscriptores. Yo creo que terminamos este año con 50K. No cabe. Pero igual, eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es conocer su opinión. Déjenme en los comentarios. La PlayStation, ¿por qué? La Xbox, ¿por qué? Eso es lo que yo quiero saber, para ver el criterio de la gente, para ver cómo está de dividido o no el comentario, ¿no? Con cualquiera de las dos consolas. Una cosa, dice Estudio Enigma. Cerveza Cristal, ¿dónde tú conseguiste? No, brother, es Holandia. Que está buena, pero no es Cristal, por desgracia. Holandia, a mí la Holandia me trae muy buenos recuerdos porque fue mi primer fasteo. La primera vez que viajé fuera de Cuba, fui a Rusia. Y cuando voy a las tiendas para comprar, yo sé que no tiene que ver con tecnología, no, pero tengo que contar la experiencia. Brother, los centros comerciales, esos que son los anaqueles de cerveza, de todo tipo de cerveza, y de todo tipo de queso, y de todo tipo de pan, y de todo tipo de... $11 me gasté en una java que tenía cerveza, mantequilla, jamón, manzana, pan... chocolate, café, todo para vivir una semana, ¿no? Y la cerveza que compré fue Holandia. Desde ese momento yo la busco para extrapolarme, ¿no? A esa historia. Pero yo te encuentro lo que pasó a mí comprando leche en Alemania, ¿verdad? No. un socio me dice, ve y compra leche. Cuando iba a comprar leche, habían como 40 marcas de leche. Las 40 marcas de leche tenían 40 tipos de leche. Desnatadas, semidesnatadas, 2%, 10%, 20%. Acabé cogiendo una botella de leche. Cuando llegas el socio me dijo, brother, esta no es la leche que se toma aquí. Bueno, a partir de los comentarios, sí, caeron. En el 2022 vamos a sortear una PlayStation. Los directos por Twitch. ¿Sabes? Una pila de gente me ha pedido eso. Lo estamos viendo. Estamos viéndolo con pagosas de juego. Todos los días. Una vez a la semana. Los sábados. Dijimos sábado por la noche, ¿no? No sé si eran los sábados o los jueves. No me acuerdo bien. Bueno, hay un día a la semana que con los suscriptores, con la gente que pagan... Con los VIP. Por los VIP. Vamos a hacer un video. Y ese video debe ser un live en Twitch. Debe. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Vamos a estudiar y vamos a prepararnos para hacer un canal en Twitch. Y los jueves creo que vamos a jugar con los miembros VIP de Bache Cubano. Y ese juego, sea cual sea, sale por Twitch. Y después que sale por Twitch, lo publicamos aquí en YouTube. Yo sé que a lo mejor a la gente no le gusta la jugadera esa. A mí tampoco, yo no tengo tiempo para jugar. Pero los jueves, un ratico, no está mal. Por ustedes se hace. Y si ustedes quieren que lo hagamos, pues lo hacemos. No, mucho mejor todavía. Mira, Benito Camelo dice saludos de un cubano en Ecuador. Saludos, brother. Un saludo, mi hermano, de verdad que sí. Eso es todo con Xbox y PlayStation, hacer que la gente se mate en los mátense en los comentarios. No, yo no puedo pensar de otra manera. Mátense en los comentarios. Yo, Eric García, PlayStation 5 con The Last of Us parte 1 y parte 2. Eso es, yo tengo que jugar eso, sí o sí. No hay de otra. Segunda noticia y final de este podcast número 17. El evento de Apple. ¿Qué pasó con el evento de Apple? ¿Cuál es el criterio encontrado? Todo el mundo está berreando un poquito con la expectativa. Yo, a pesar de darme cuenta que no fue el super eventazo porque me presentaste a ciencia cierta dos productos, no puedo dejar de decir que siguen siendo Apple y que siguen siendo la empresa que mejor presenta sus productos por mucho. Le dan palo a Nvidia, le dan palo a Microsoft, le dan palo a las consolas. Son los mejores presentando productos o servicios y exponiéndoselos al mundo. Tema presentación. Todo el mundo estaba esperando el iPhone 12. Todo el mundo estaba esperando un evento de Apple. Porque hay una cosa, brother. Están los eventos. O sea, Google hace evento, Microsoft hace evento, Florida Total hace evento. Y Apple hace evento. Ahora la cámara. Apple... hace, dame una a mí también, hace eventos, cosa gorda, tema serio, talla de que ellos saben presentarte un producto y vendértelo, brother. Ellos saben coger un producto y decirte, este es el que tú quieres, este es el que tú necesitas, este. O sea, Tim Cook sabe venir al final y decirlo así, mira, el futuro está aquí. La gente quiere ver el iPhone 12, yo también lo quiero ver, pero no está listo todavía, Pachi. No, a ver, ellos no hicieron el iPhone, salud, y apoya. No está listo todavía, no lo ya Tim Cook lo tiene en la mano, ya Tim Cook tiene un iPhone 12 en la mano. Sí, brother, a ver, el que no está listo todavía puede ser tan eso como que como ellos no están pudiendo hacer el evento en vivo porque California tiene unas reglas draconianas. Ahora te van a lanzar otro evento con el iPhone 12. Sí, eso le digo, ellos están estirando y chicle. Y la petan dos veces. La apetan dos veces porque son tendencias. Cuando ellos dicen, va a hacer lo okay. Fíjate si son la polla. Que cuando... Espero que Google no me censure por decir polla en una directa. Bueno, AuronPlay dijo Inga. Fíjate, dijo, tiene un video conmigo diciendo INGA. En fin, que... No, perdí la idea, hacer. Que no, que, ¿por dónde andaba? Los eventos son la polla. Fíjate si son la polla. Que esa gente inauguraron en Twitter las reacciones personalizadas a partir del hashtag que tuviera el tweet. ¿Qué te parece? Cuando tú ponías hashtag Apple Event y le dabas al botoncito de like, se te ponía el corazoncito, pero con forma de la gestualidad del evento de Apple. Después lo hizo Mulan, con el tema de Mulan le dabas y salía Mulan. Y ayer lo hizo el Pride, que le dabas y te salía la banderita del Pride. ¿Fueron ellos los que inauguraron eso, amigo? Vale, espérate, vamos a ver las cosas que anunciaron. Vale. Ajá. Vale, ajá. Apple Watch Series 6. Ese es el animal. Esa es la mejor de... El Apple Watch SE. El Serie 6 y el SE. Vale. Un iPad Air rediseñado con el chip A14 Bionic. Que, ojo, nuestro compañero Alan, que tiene un iPad Pro de no sé qué generación era. Creo que era... No, serio, Alan el otro día. Sí, sí, que... Sí. Dice, Alan me dejaron obsoleto. No. Alan el otro día en el grupo VIP tiró un video de cómo él edita sus... Señores, él tiene un canal en YouTube. Alan's Point, de hecho. Búsquenlo, está en los comentarios. Denle click a su figurita amarillita que dice Alan's Point y suscríbase al canal de él también, por supuesto. Y el otro día puso cómo él editaba en su iPad un video en 4K, hacía vuelo. Oye, mira, no sé qué, pim, pam, pam, exportar. Y eso exporta así, hacer ¡ting! Ya terminé. ¿Y tu máquina? Y mi máquina es una MacBook Pro 2019, 16 GB de RAM. Y se parte a hacer, ¿qué le pasa a ese chamaco? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es? Pero la aplicación que aunque le edita, creo que le costó $12, no había dicho. La aplicación con la que yo edito cuesta $299. ¿Qué me estás contando? Entonces, nada, hay una optimización ahí detrás que eso es una barbaridad, loco, es una barbaridad. Es una pesadez. Mira, dice Alan, me jodieron, caballero. En la 14 es una locura. No, brother, es que pensándolo en frío, papá, si Apple todavía anunció también, les saltó con ARM. Eso es otra cosa que está esperando si la gente. Si les con ARM, vienen con el... ¿Tú viste las especificaciones del A14 o de Bionic? Sí. Déjame buscarlas para poder leerlas un momentico. Apple. Pancracio, en lo que tú buscas eso. Pancracio, mira, ya hicimos un video sobre... Sí, ya hicimos un video enseñándote a suscribirte a cualquier canal de YouTube, a unirte a los miembros VIP de cualquier canal de YouTube. Ese video ya lo hicimos, lo estamos editando. Espero que salga mañana. Hay más de 8 videos en edición ahí, que estamos lentos con la edición, las cosas como son. Y nada, la idea es que aprendan a ustedes a hacerlo. Y es facilísimo, no te preocupes por eso. Sale el video mañana para que aprendas a hacerlo. No tienes que suscribirte obligado. A OH Cubano te puedes suscribir a cualquier canal. Yo te enseño para que te suscribas a cualquier canal. De hecho, grabando ese video, cada vez que lo menciono me da tristeza, porque grabando ese video, cuando quise acreditarme la tarjeta de Google Play, porque se paga con Google Play, las suscripciones a los canales las puedes pagar con Google Play, pues fue que nos dimos cuenta que teníamos la cuenta de Google Pay bloqueada y fue cuando lloramos con esos pagos que tenemos ahí congelados. Pero nada, el video sale, el video lo vas a ver entre mañana y pasado, no te preocupes por eso. Vale, 6 núcleos, 6 hilos. O sea, básicamente tiene 6 núcleos, 6 hilos, la velocidad de procesamiento es 2490 MHz, o sea, 2.4 GHz, que no está nada mal. Es ARM. Ajá. 11.800 millones de transistores. Eso no te dice mucho. Lo que te dice mucho es lo siguiente: 5 nanómetros. O sea, la tecnología es de 5 nanómetros. Y tiene instrucciones ARMv8, un controlador de Machine Learning. Un Neural Engine de 6 núcleos, Secure Enclave, que es una vuelta de las cosas buenas. Hacer, no me mamuela, padre, buenísimo, ya, no me mamuela. Sí, o sea, tengo que mandar la muela a este hombre, loco. Un monstruo. Un monstruo, ya, a 14 viene a partir de. Es verdad. Snapdragon 865, no come. Con el. ¿Y esto? El Snapdragon 865 no come con el A14 de Bionic, no come. Camina. Ahí tenemos una visita aquí ahora. Entonces, nada, más noticias, Mitalio. Bueno, hay un rumor que no encontré pruebas, pero dice aquel compañero que alguien pagó $7,000 en eBay por una. 70 mil. Búsquenlo en las noticias, 70 mil. ¿Qué vuelta, Cere? ¿Cómo está la cosa? Te estoy mirando aquí ya. 70.000 full apagó un tipo por una... Escucha esto, tú que eres de hardware. 70.000 full apagaron ayer por una RTX 3080. La última Nvidia que salió. Porque salió al mercado, todo el mundo se la comió. Vino un pillo, la publicó en eBay y dijo, arriba subasta. Y la subasta, 70.000 full. Una tarjeta que cuesta 1.500. Ya, ¿cómo está la gente? ¿Qué pasa? 70.000 fula. Por un tarjetón de video de eso, loco, yo es que flipo, yo flipo. La gente está muy enferma. O sea, la gente está enferma. Eso no es otra cosa. Nada, entonces, caballero, eso es todo, las dos noticias de hoy. O sea, eran tres noticias, la primera es que nos metieron en la queda. Nada, eso no es noticia, eso es un paño de lágrimas ahí para que ustedes lloren con nosotros. Vamos a ver todos los viernes, o sea, sí. La pausa esta que nos tomamos fue por el tema cuarentena, queríamos ver cómo se estaban... cómo iba a proceder la cosa, determinamos que es seguro mientras seamos este y yo nada más. Efectivamente. Yo estoy moviéndome para acá en bicicleta, sin contacto con nadie, tomando las medidas. Entonces, caballeros, no se preocupen, el bache va a seguir. Y yo, Eduardo, el editor de este podcast, me comprometo a que de aquí a 2 horas, a más tardar, va a salir el podcast. Hacer el paquete de 8 megas en Autobahn, yo ni idea, no tengo idea. 100 y pico, 110 full, no sé. Pero existe. Está violento. ¿Y cuánto de subida? En fin, caballero, se les quiere y nada, nos vemos el viernes que viene. Recuerden, video hoy, más tarde por la noche sale el video de los celulares en MLC por parte de Telsa. Después, mañana video, pasado video y traspasado video, ritmo de un video diario, probablemente. No les prometo nada, pero probablemente. No saludes, lo que dijo Osón ahora, no lo saludes, léelo bien. Sí, sí, sí. Osón, mire, ya Joe nos lo hizo, brother. Ya el Cookie nos lo hizo, no vamos a caer. Bueno, caballeros, se les quiere, chao, chao, cuídense. Recuerden, video más tarde y video mañana. Y nada, suscríbanse al canal, compartan. Mira a ver cómo se ve eso ahí para tumbar aquí. Cuídense, caballeros, los queremos.